cómo se rompen tantos corazones por mujeres asesinas que nos tienen en la mira. El veneno que me inyecta solamente por coqueta empieza a resbalar. Estiran la cuerda, nos aprietan la correa, me asfixia tu manera de ligar. Delante de mí te vas con otros, sintiéndote la chula del lugar. Existen las que quieren de verdad. Les dedico esta canción. Todas ellas son flores. Si no las riegas, se van a marchitar. Ellas, las flores más bellas, se riegan con besos si las quieres conquistar. A la raza derramando pasión, exprimiendo mi corazón. Siempre lo consigues, me revientas la paciencia y te sientes una flor. Nunca serás una flor. Existen las que quieren de verdad. A ellas les dedico esta canción. Cabrón.